sagrado, el sonido en el origen del cosmos. La palabra produce el universo. La música elabora un concierto magnífico. Comparta este viaje sonoro y rítmico. Bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Fuego Sagrado, el recorrido por la música del mundo. Les acompaña Julia Lozada. Vamos a empezar desde Cabo Verde, escuchando a Carlos Germano. Él es un cantante y músico mejor conocido como Yurumani, y su nombre deriva de la pronunciación de su apellido en Guinea, donde tiene sus lazos familiares. Yurumani nació en São Nicolau, pero ha vivido durante más de 20 años en Portugal, en común con muchos artistas de Cabo Verde. Su producción musical ha sido influenciado por la experiencia del exilio de muchos de sus compatriotas, tras soportar como consecuencia de la necesidad económica. Debido a la fuerza de la comunidad de Cabo Verde en Portugal, ha mantenido fuertes lazos culturales con las islas y su música se caracteriza por la nostalgia y la añoranza de su tierra natal. Su versión de Galo Bedjo, que significa viejo gallo, fue una canción clásica de Coledaria Alesa que ha llegado a un público más amplio gracias a su inclusión por medio de una compilación popular de música tradicional de Cabo Verde, por medio de Putumayo Presents World Music. Vamos a escuchar justamente este tema de Galo Bedjo o viejo gallo de Yurumani. Olha a gente nada me catei, é só saudade de minha mocidade. Olha António, cozinha tem que não está sem tão triste. Olha a gente nada me catei, é só saudade de minha mocidade, é só saudade de minha mocidade. Quando me era galo novo, tá comeba mijo na bombo. Agora custa galo beijo, muita quebranha bico na chão. Quando vier a galo novo, tá comeba mijo na bombo. Agora custa galo beijo, muita quebranha bico na chão. Muita quebranha bico na chão. Pensamento subi tão alto sim um papagaio. Minha asa tarasta na chum, pamba de oberenda de voçaia. Minha pensamento subi tão alto sim um papagaio. Minha asa tarasta na chum, pamba de oberenda de voçaia, pamba de oberenda de voçaia. Acabamos de escuchar a Galo Bedjo de Di Yurumani. Ahora vamos a escuchar a Ricardo Lembo. Él es un cantante nacido en la República Democrática del Congo y fue durante mucho tiempo un seguidor de la música de Cuba y de la salsa tradicional representada por Johnny Pacheco. Se trasladó a Estados Unidos a la edad de 15 años para proseguir sus estudios y gracias a su riqueza lingüística, español, lingala, kikongo, francés, portugués e inglés, y a su sentido penetrante del ritmo, ha sido uno de los autores favoritos de todos los salseros de Norteamérica, Europa, América Latina y África. Ricardo Lembo creó el grupo Máquina Loca en 1990 con el fin de fusionar el soukous congoleño con la rumba de la salsa cubana. Escuchemos a Ricardo Lembo y Máquina Loca con el tema Samba Lucuzamba. Toro de hongo. Desde México vamos a escuchar al proyecto latino Locarno. La música de ellos está compuesta por una fuerte dosis de son cubano, folk, pop y funk. En ocasiones su música y su estilo musical es comparado con el de Manu Chao o Somatly, entre otros artistas, y aunque hay similitudes verdaderamente originales, el nuevo sabor que le imprimen de música latina es lo que les caracteriza. Escuchemos a Locarno con el tema El Regalo. La música del mundo en Fuego Sagrado. Amparanoia es el nombre del grupo musical de Amparo Sánchez, que es una de las pioneras de la música de fusión en España, conocida como mestizaje. Esta artista, nacida en Alcalá la Real, emprendió en 1996 este proyecto en el barrio madrileño de Lavapiés. Antes de este proyecto, Amparo Sánchez había viajado con otros grupos en Granada y los formó como Amparo en The Gang y Amparo Blues, Amparamos el Blues. Con este último ya empieza a dar conciertos por toda España y Francia y gestando lo que iba a ser Amparanoia. En 1997, y tras bucear hasta los orígenes del blues, el soul y la garra latinoamericana, saca el álbum que había estado buscando desde hace años, El Poder de Machín, un álbum con rancheras y boleros, un álbum pop. Le llegó la suerte cuando su tema, Hacer Dinero, se escuchó en la película Barrio de Fernando León de Aranoa, ganándose el apodo de la Manu Chao española. Con su segundo disco se aleja por completo de cualquier etiqueta y a su coctelera particular le suma la rumba y el reggae. Escuchemos a Amparanoia con el tema El Destino. Si tú me llamas, me voy, me voy. Third Wheel Sky Band es una banda que fue uno de los primeros proyectos de los músicos gitanos en Serbia. Esta banda fue fundada en 1981 y, teniendo en cuenta la experiencia que tenía cada uno en el jazz, el rock y la música folk, el líder del grupo, Vin Solá, quiere tomar parte en la lucha por la emancipación de los romaníes. Con ello publica álbumes para sellos extranjeros y participa en festivales de etno más eminentes y festivales de jazz por todo el mundo. Vamos a escuchar a la banda Earth Wheel Sky Band con el tema Gypsy Tango. Federico Ubele es un músico-compositor argentino cuya música mezcla una amplia variedad de géneros y estilos, entre ellos el dub, la electrónica, el singer-songwriter. Vamos a escuchar desde Argentina Federico Ubele con el tema Esta Noche.

Álamo fue un grupo de rock progresivo y rock psicodélico peruano formado en 1970 y oficialmente llamado El Álamo en abril de 1971. En diciembre de ese año grabaron su único LP, el cual fue una mezcla de sonidos psicodélicos, progresivos, latín e instrumental, dejando una huella marcada en la historia del rock peruano. El grupo se formó en Magdalena, empezando a tocar y ensayar en 1970, y estuvo conformado por Luis Iturri en la voz y guitarra rítmica, Tino Poussin en la primera guitarra, Ricardo Allison en la batería y Arturo Montenegro en el bajo. Sus primeros ensayos los realizaban en la casa de la familia del vocalista Luis Iturri en Magdalena. En sus inicios hicieron rock progresivo, pero luego su sonido se fue expandiendo por el lado del rock psicodélico, teniendo un estilo hippie como Jefferson Airplane y Latin como Santana. Escuchemos a El Álamo con el tema Candy. Mozzarella es una banda de rock de finales de los 70 y comienzos de los 80, radicada en Quito, Ecuador. Después de un poco deambular por la pequeña escena rockera, setentera del Ecuador, se reúnen, saliendo de pequeñas bandas, los miembros originales, que son Osvaldo Valencia en la batería, Andrés Jarrín en la guitarra, Antonio Alarcón en la guitarra y Wellington Flores en el bajo, con los que se forma el grupo llamado Hechizo Fucsia. Este grupo, que experimenta por primera vez composiciones propias, como son El Puente, y una canción inédita que recibe el nombre de Mozzarella, que jamás fue impresa en los discos y era referida a cierta delicia culinaria preferida por los músicos de esa época. Más tarde, con el ingreso de Sebastián Maldonado en el piano, la banda adquiere mayor orientación musical y comienza con el difícil reto de proponer música rock nacional adoptando el nombre de Mozzarella. El mundo musical de finales de los 70 básicamente no ha cambiado en un solo aspecto. La pasión y la dificultad para mantener un grupo a personalidades libres y juntas, pues se necesita de su espíritu de libertad para producir arte y a la vez cierto sometimiento al permanecer en un solo grupo para lograr identidad y sonido propio. Dicen así identificarse los miembros del grupo Mozzarella desde Ecuador. Escuchémoslos con el tema Crossing. Fuego Sagrado. Björk es una cantautora, multiinstrumentista, compositora y productora islandesa. Pasó sus primeros años en Reykjavik, donde se convirtió en vocalista profesional a los 11 años al publicar su primer álbum, Björk. El álbum fue exitoso en Islandia, pero no fue publicado fuera del país. Tras haber formado algunas bandas post-punk, Björk saltó a la fama como una de las cantantes principales del grupo de rock alternativo The Sugar Cubes, manteniendo un seguimiento de culto en Estados Unidos y Reino Unido. Tras la desintegración del grupo, Björk se mudó a Londres, donde comenzó una carrera en solitario. Debut, su segundo álbum lanzado en 1993, no solo estableció su nueva dirección artística, sino que se convirtió en un éxito internacional. Siguió lanzando una serie de álbumes en los que adoptó diversos géneros musicales, desde el jazz hasta la electrónica y la música experimental, obteniendo aclamación por la crítica y trabajando con importantes diseñadores de moda, productores y fotógrafos. Sus videos musicales son dirigidos por reconocidos directores como Michael Gondry y también han sido aclamados por la crítica. Björk protagonizó la película Dancer in the Dark del año 2000 de Lars von Trier, la cual ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes, y su interpretación le valió el premio a Mejor Actriz de dicho festival y una nominación al Globo de Oro como Mejor Actriz. Vamos a escuchar a Björk, a esta cantante, con el tema Army of Me. The Black Keys es un dúo de blues rock formado por Diane Auerbach y Patrick Carney en Estados Unidos. La banda comenzó con un estilo independiente de blues rock grabado en un sótano y autoproducido, pero no fue hasta la segunda oleada del revival de garage rock en el año 2010 cuando se hicieron populares. Esta entrada en el mundo comercial en el 2010 con el álbum Brothers y con su single Tangin' Up les hizo ganar 3 premios Grammy y su siguiente disco, El Camino, alcanzó el número 2 en la Billboard 200 de la lista de éxitos, comenzando también con este disco en su primera gira por grandes estadios. El estilo, uno de los rasgos característicos en este The Black Keys, en este dúo, es su preferencia por las técnicas de grabación de baja fidelidad, tales como el uso de grabadoras de cinta y efectos analógicos. La banda misma realiza la mayoría de la grabación, producción y mezcla de sus trabajos. Una gran parte de su álbum, Thick Freakness, fue grabado en tan solo 14 horas en el sótano de Carney en una grabadora de 8 pistas Tascam 388 de los años 80. De vez en cuando experimentan con técnicas de producción y grabación un tanto extrañas como dejar ruidos de fondo. Vamos a escuchar a The Black Keys con el tema I Got Mine. Compartir con ustedes esta emisión de Fuego Sagrado, el recorrido por la música del mundo. Les acompañaron Daniel Castellanos en los controles y en la locución Julia Lozada. Que tengan una linda tarde y un buen fin de semana.